Lisa. ¡Dale, Chile! Quieres ir, dulce palomita, yo te voy a abrir de esta triste jaula que es mi casa. Si te vas con tu nueva vida, olvídate de mí. Olvídate. Yo, mi dulce niña, yo me quedo aquí. Despierta que te quieres ir. El día de cita me dice que te va, que ahora comprendo que nunca volverás. Y ahora comprendo que nunca volverás. Cristian, y agua. ¡Ay, corazón!